Buenas tardes. Estamos aquí con nuestra segunda entrevista tras las charlas de hoy en el Foro Social Mundial de Madrid, aquí en la Tabacalera, en Lavapiés. Y ahora tenemos con nosotros a Jaldía y Daniel de la asociación UNADICUM de Palestina. Y acaban de dar una charla y nos van a contar un poco cómo ha ido. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Empieza tú si quieres, o tú, y contarnos un poco, sobre todo, pues primero, cómo han ido las charlas, cuánta gente ha participado, una evaluación un poco de cómo ha ido, si han sido participativas y qué temas habéis tratado. Bueno, pues la charla era sobre Palestina, el tema activismo, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede cooperar. Nosotros hemos participado por parte de la asociación UNADICUM, también el BDS. Han venido compañeros de varias asociaciones como ICM, gente también de fuera, Palestina Toma la Calle, Vacaciones para la Paz, varios grupos. Me hubiese gustado que haya más gente, de verdad. Hemos sido unos, creo que 30 personas más, sí, o menos. Más o menos. Y la verdad es que ha estado muy bien. Ha sido muy participativa, todo el mundo ha hablado, la gente ha preguntado, ha habido mucho interés sobre el tema y hemos aprendido sobre todo los unos de los otros, porque como la mayoría éramos activistas los que estábamos ahí, cada uno trabajaba con un colectivo, con una organización, sobre un tema, hemos intercambiado ideas y hemos aprendido los unos de los otros, y para mí eso es positivo también. Muy bien, contarnos un poco, por ejemplo, qué habéis aprendido. Sobre todo poner puntos en común de distintas actividades, ¿no?, que se pueden hacer en favor del pueblo palestino. En nuestro caso, UNADICUM toca más la vertiente política. Somos una asociación que hacemos activismo político porque la raíz del problema palestino es una raíz política. Es una situación creada políticamente desde fuera por la ONU en su momento, por el Imperio Británico. Sin preguntar a la población nativa, se crea un Estado por extranjeros, con ocupación militar, con crímenes contra la humanidad que hasta hoy continúan. Entonces, como ese es el problema de fondo, está bien la ayuda humanitaria, está bien la cooperación, gracias a ello comen los palestinos en muchos casos, pero a nosotros nos gusta tocar más la cuestión política. Eso es lo que hemos aportado al taller. Otras asociaciones pues han aportado otro tipo de trabajos de ese tipo, ¿no?, que decíamos, de pues vacaciones con niños palestinos aquí en Madrid, u otro tipo de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, pues cabe todo. En la ayuda palestina caben muchas facetas diferentes de ayuda y colaboración. Quiero puntualizar una cosa. Como palestina que soy, y como bien ha dicho Daniel, el tema palestino, el conflicto palestino es un conflicto político, es un problema político, es una ocupación. Eso de que más de la mitad de la población palestina coma gracias a la UNRWA no está bien. Los palestinos no quieren ayuda humanitaria, quieren ayuda política, quieren ser libres, trabajar, producir y comer con lo que hacen ellos. En estos momentos y desde hace casi 70 años se les está pidiendo eso, ¿vale? Que les manden ayuda, pero dejarles libres, dejarles las fronteras abiertas, dejar de matar, dejar de cerrar fábricas, de tener a gente en el paro, de que la gente no pueda estudiar, de que no pueda moverse, de que tengan enfermedades o que incluso por un tema de utilización de armas prohibidas internacionalmente nacen ya los niños muertos o enfermos. Entonces, la solución al problema palestino no es la ayuda humanitaria, es la ayuda política, es el boicot a Israel, es obligar a Israel a que respete los derechos internacionales y a que los palestinos puedan trabajar, producir y vivir y no necesitar de la ayuda humanitaria ni de la UNRWA. Ser independientes. Eso es. ¿Nos podéis contar un poco cómo está ahora mismo, por ejemplo, la situación? Para los que más o menos sabemos el tema, sobre todo político, que es tan necesario, a fecha de hoy, a día de hoy, ¿cómo está la situación? Pues a día de hoy, como todos los días, como desde hace muchos años, la situación está muy mal. La gente oye hablar de Palestina cuando hay un ataque masivo como el del verano pasado, que mueren más de 2.000 personas y 11.000 heridos. Y luego no oye nada, pero a diario mueren palestinos por disparos del ejército sionista en mar cuando salen a faenar a una milla de su playa. Los campesinos, cuando están al lado de la frontera cultivando su tierra, les disparan arbitrariamente cuando quieren y sin ningún motivo. Los palestinos que están en Cisjordania, en las fronteras, en los checkpoints, los que son los puntos de control que crean dentro de las ciudades palestinas para controlar a la población e impedir su movilidad. Por ataques de los colonos a diario, por incursiones en sus casas, por detenciones cuando entran a detenerles o si salen simplemente a manifestarse pacíficamente. A diario están muriendo los palestinos, no solamente cuando hay un ataque masivo como el del verano pasado. La población de Gaza está encerrada, hay un bloqueo que lleva casi 7 años, que no puede salir nadie ni entrar. Simplemente por parte de Egipto a veces se abre la frontera durante unos días, habiendo miles de gente que quiere salir porque no tienen posibilidades de tratamiento médico dentro de la franja de Gaza, necesitan salir, la gente que trabaja fuera, los estudiantes que estudian fuera y los palestinos que quieren volver, porque también hay muchos palestinos que quieren entrar en Gaza, paradójicamente. O sea, la gente podría pensar, ¿quién va a querer entrar en una cárcel? Pues hay mucha gente que sí quiere entrar. Nosotros mismos, como brigadistas, queremos entrar en Gaza, queremos entrar a ayudar, queremos ver qué es lo que está pasando en Gaza. En Cisjordania lo mismo, hay muchas dificultades para ir a Palestina, tanto si es por el aeropuerto o por las fronteras que controla el Estado sionista. Los palestinos no pueden salir libremente, ni siquiera pueden moverse dentro de sus ciudades, bien sea por el muro del apartheid, bien sea por las fronteras que pone Israel para ir de una ciudad a otra, para ir de un pueblo a otro. No pueden trabajar libremente, a veces se cierra la frontera y la gente no puede llegar a su puesto de trabajo. A veces, cuando, sobre todo los estudiantes, cuando están en los exámenes finales, quieren salir, se cierra la frontera y no pueden salir para seguir estudiando, para hacer sus exámenes, para ir a los hospitales. La situación está horrible, más que horrible. ¿Y a nivel político? A nivel político. Bueno, a nivel político, lo más importante sobre todo es decir que la población palestina resiste y que el mero hecho de existir es resistir, ¿no? Y así llevan desde hace 100 años resistiendo la invasión de extranjeros, alentado, ya he dicho antes, por el Imperio Británico, después por la ONU, y en esa expulsión sistemática, la ONU le dio el 50%, ahora ya va Israel por el 80% de tierra acogida. Pues esa resistencia heroica que está haciendo el pueblo palestino, yo creo que es la principal idea política que tenemos que tomar, ¿no? Por supuesto, luego internamente hay sus diferencias, ¿no? Todos hemos oído hablar de que hay una parte de Palestina, que es Cisjordania, que gobierna la autoridad palestina, y otra parte de Palestina, que es Gaza, que hay otra organización palestina, que es Hamas, ¿no? Hay sus diferencias, pero en cualquier caso ambos, y yo creo que reúnen el espíritu de todo el pueblo palestino, es la resistencia frente al invasor sionista. El invasor sionista, que no hay que olvidar, es que la ideología fundacional de Israel como Estado sionista es un Estado étnicamente puro para judíos, y por tanto cuanta más tierra posible puedan coger y más palestinos puedan desalojar. Lógicamente ya no estamos en el año 48, en que expulsaron a 1 millón de palestinos de golpe. Ya ahora tienen que hacer las cosas de otra manera, y por tanto, pues con Gaza lo van bombardeando de cuando en cuando y van cometiendo una masacre tras otra, reiteradamente, para buscar que se larguen los palestinos y se vayan a cualquier otro país árabe, porque al fin y al cabo dicen, bueno, sois árabes. Pues como si a un español le dice, bueno, tú eres igual que un boliviano, vete a Bolivia, ¿qué haces aquí en Madrid, no? Bueno, ellos no entienden que no, son palestinos, son levantinos, es a su tierra desde hace 3.000, 4.000, 5.000 años, y esa resistencia es el valor político con el que nos tenemos que quedar, ¿no? Y al final dará la victoria, igual que en Sudáfrica se ha creado un único Estado democrático para todos por igual, ya fueran negros, blancos, hindúes, etcétera, con igualdad de derechos políticos. Al final el objetivo tendrá que ser ese, ¿no? Un único Estado con igualdad de derechos para musulmanes, cristianos, judíos, ateos, y por supuesto con derecho a retorno de los 6 millones de palestinos que hoy están expulsados de su tierra sin poder volver, a diferencia de muchos otros refugiados en el mundo que ya ni siquiera desean volver, los palestinos desean volver a su tierra natal, es a su tierra y quieren volver. Esas son las ideas fuerza políticas más importantes que tenemos que quedarnos del pueblo palestino, ¿no? Bueno, el tema político palestino, tenemos que tener claro, lo tenemos claro, que Israel fomenta y promueve la división entre el pueblo palestino, ya haciéndolo mediante división geográfica, partiendo, separando Gaza de Cisjordania, ya sea también la separación que está haciendo entre las ciudades y pueblos de Cisjordania misma, para separarlos geográficamente, también influye y promueve la división social y política entre los propios palestinos. Llevan muchos años intentándolo y un poco está sucediendo ahora, porque gracias a la resistencia de los palestinos, todavía hoy en día se habla de Palestina, después de tantas masacres y tantas crímenes y tanta matanza, todavía existe Palestina y todavía se habla de Palestina. El tema político ahora, pues están divididos, y cada vez que hay una especie de luz o un acuerdo entre los dos partidos fuertes en Palestina, que son el partido Hamas, que gobierna en Gaza, y el partido Fatah, que gobierna en Cisjordania, Israel hace lo que sea para impedirlo, y eso fue lo que pasó antes del el último ataque a Gaza el verano pasado, cuando iba a haber un gobierno de unidad popular o un acuerdo entre Hamas y Fatah para gobernar los dos, pues se ha inventado esta guerra de Gaza pues para pararlo. Está claro que el gobierno no puede haber un gobierno fuerte bajo una ocupación que no puede ni pagar, un gobierno no puede pagar los sueldos de sus funcionarios cuando Israel le da la gana. Ellos son los que recaudan los impuestos en Palestina, el gobierno sionista, y tiene la obligación de darle una parte de esa recaudación que recauda del dinero de los palestinos, tiene la obligación de darles un tanto por ciento al gobierno palestino para pagar sus funcionarios. En el momento que no le da para pagar esos funcionarios, pues el gobierno no tiene validez ni tiene poder sobre los ciudadanos. Yo voy a dar otra idea, y es que, aprovechando que estamos en el foro social aquí de Madrid, en el que se mezclan muchos movimientos, aprovechando que estamos aquí en el foro social, en el que demostramos un poco la fortaleza de los movimientos sociales, también en Palestina ocurre eso. Es decir, una cosa es los partidos políticos por arriba, los partidos políticos palestinos, y otra cosa son las organizaciones sociales políticas de base. Hay centenares de organizaciones y movimientos políticos palestinos de base que buscan crear lazos, reforzar uniones para construir tejido ciudadano, para construir pueblo, ¿no? Eso lo están consiguiendo. Por ejemplo, hace 10 años nos lanzaron una llamada al mundo, creo que fueron 160 y pico organizaciones aproximadamente, nos hicieron una llamada al mundo para hacer boicot a Israel, en un movimiento que se llama BDS, boicot, desinversión y sanción, de boicotear todo lo que suponga actividad económica de Israel, actividad cultural de Israel aquí en España, actividad deportiva si viene un equipo de deporte. Bueno, eso lo consiguieron, no lo consiguieron los partidos políticos palestinos, lo consiguieron la sociedad civil palestina. Eso que demuestra la fortaleza de esa sociedad civil palestina, un poco en paralelo con este foro en el que estamos aquí intentando demostrar esa fortaleza también, ¿no? Eso os quería preguntar, ¿cómo está ahora mismo la lucha por Palestina, ya no solamente en España, por ejemplo, sino en Madrid en concreto? Iniciativas como este, como el foro social, si hay cabida a este tipo de llamamientos, ¿y cómo está la situación de la lucha de Palestina, sobre todo ahora mismo? Pues cada día hay más colectivos que se unen a la lucha por Palestina, cada vez hay más gente, porque gracias a las redes sociales se ha visibilizado muchísimo más la causa palestina. Hasta hace pocos años la gente no sabía de qué iba la causa palestina, porque la maquinaria propagandística sionista ha trabajado muchísimo durante muchos años para ocultar o borrar la entidad palestina de la memoria de todos los países. La gente no sabía, pues hoy en día ya hay mucha gente que sabe qué pasa en Palestina, qué sucede, de qué viene, cuál es el conflicto, y cada vez hay más colectivos que se adhieren a estos movimientos, a estas asociaciones de ayuda a la lucha por Palestina, y a, través de una DICOM, que nosotros lo que hacemos son brigadas que viajen a Palestina, invitamos a todo el mundo, no solamente con una DICOM, sino como sea, viajar a Palestina, conocer lo que pasa en Palestina y venir a contarlo. Contarnos un poco qué hacéis en una DICOM. Bueno, ¿cómo os organizáis? ¿Qué tratáis? ¿Cómo lo hacéis? Es una organización bastante reciente, con motivo de la flotilla, de intento de entrar en Gaza en el año 2010. Bueno, se crea aquí en el Estado español esa faceta, sobre todo que decía antes Jaldía, ¿no?, de buscar la raíz política del conflicto palestino. Ya hemos visto que hay otras organizaciones, la propia ONU tiene la UNRWA, que alimenta a muchos palestinos, aunque ellos no quisieran estar así, pero faltaba un poco la dosis política. Entonces, UNADICUM desde entonces comienza a enviar brigadistas a Gaza, y bueno, la organización es en el territorio de, en este momento es en el territorio del Estado español y fuera de él. Es una organización muy potente que sigue creciendo día a día, UNADICUM. Tenemos presencia en Chile, tenemos presencia en Argentina, en Uruguay, Colombia, en Italia, Colombia. Es decir, en estos momentos, junto con ISM, International Solidarity Movement, son las dos organizaciones, digamos, que mandan brigadas políticas con intención política tanto a Gaza como a Cisjordania, las dos más potentes quizá a nivel mundial, tanto UNADICUM como ISM, ¿no? Y bueno, es una organización muy horizontal, no hay una estructura de momento, hay una cierta coordinación, hay un responsable, Manu Pineda, que ahora está allí está de viaje. En cualquier caso, es muy horizontal, no pasa nada. Que en UNADICUM somos voluntarios libres, no somos una asociación con una organización de cada uno tenga su puesto, sino el que quiera puede participar cuando pueda. Cuando se organiza unas brigadas, el que quiera se apunta y mandamos un listado y nos juntamos todos y vamos de grupos de 15, de 17, de 20, de los que sean. Cada uno en el momento que pueda, y cada uno se financia su viaje, no pagamos cuotas, no estamos inscritos en ningún sitio, y esa es la... Sí, eso hay que recalcarlo. UNADICUM no recibe ningún tipo de subvención de ninguna entidad pública ni privada. Únicamente se financia algunas aportaciones voluntarias de algunos de los miembros, que son voluntarias o no, y sobre todo mediante actos, ya sea porque, por ejemplo, hace poco en Rivas, en las fiestas de Rivas, hacia Madrid, hubo un concierto, un festival, en el que participaron los Chicos del Maíz y otros grupos de hip hop y demás. Yo estuve. Ah, estuviste allí. Y bueno, pues fue gratuito, y toda la recaudación íntegra de bebidas, de merchandising, tal, todo fue destinada a UNADICUM y a financiar los proyectos que allí tenemos, ¿no? O sea, fantástica la colaboración de la gente de Rivas, de todas las que estuvisteis allí, y que si os visteis algún tinto de verano, todo para eso, pues sí, fue todo destinado a esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos, porque esa es la fuente de financiación, no recibimos ninguna otra, institucional ni privada, de ningún tipo. Y para gente que nos esté escuchando, que quiera, por ejemplo, participar o conocer un poco más acerca de vosotros y de vuestro colectivo, ¿cómo tenéis página web? ¿Cómo podría ponerse en contacto con vosotros? Tenemos varias páginas web. Con poner el nombre de UNADICUM en Google salen. Tenemos UNADICUM páginas... con K, lo digo, sí, porque yo tampoco lo sabía. Sí. Con K y acabado en M, salen las páginas que tenemos, la web, varias páginas de Facebook también, y está toda la información y todo lo que hacemos. ¿Os reunís semanalmente, mensualmente? ¿Cómo hacéis si de repente alguien nuevo, yo mañana aparezco y os envío un email? ¿Cómo? Pues trataremos de ponernos en contacto contigo, porque aquí en Madrid estamos Daniel y yo y Asun, Manolo, otra compañera, García, Mar, Manolo García y Mar, pero vamos, la dirección de UNADICUM, Manu Pineda, vive en Málaga, y la mayoría de los compañeros viven en Andalucía. Sí, a veces una vez al año, cuando hay algún evento, se intenta algún motivo, coincidir para hacer algún tipo de reunión, sobre todo organizativa, ¿no? Tema de, yo qué sé, hay que tocar estatutos o hay que tocar alguna responsabilidad de página web, de tal, algún tipo así, ¿no? hay algunas responsabilidades ahora mismo, ¿no? Finanzas, el tema informático, el tema de redes, un poco de logística, pero vaya, es muy horizontal. No hay unas reuniones periódicas porque supone hacer muchos desplazamientos por el estado. Hay, imagino que cuando ya coja un dimensionamiento importante, pues habrá que plantearse otra estructura. De momento funciona así perfectamente y en fin, sin ningún problema, que contacten por internet y daremos cabida, seguro, tanto en reuniones, que las tenemos cuando coincidimos en Madrid 4, 5 o 6 personas, como en las posibles brigadas y colaboración. Y aparte de brigadas, a nivel de día a día, por ejemplo, aquí en Madrid, o a nivel de eventos que hagáis, ¿os hace falta gente para ayudar o cómo os organizáis con la gente que quiera participar? Somos más bien nosotros los que, digamos, colaboramos, ¿no? Cuando hace el Festival de Rivas, sí, hemos estado ahí, pues son la caseta con la... pues camisetas, otro tipo de mercancías ahí, pues vendiendo o colaborando con la organización, ¿no?, del evento, como ha estado allí gente. Pero si no, somos más nosotros los que nos prestamos a, porque ese es un poco el papel que decía Jaldi antes. Hay que visitar Palestina, nosotros hacemos un llamamiento a visitar Palestina, hacemos un llamamiento a informarse allí. 5 minutos en Palestina borran de un plumazo cualquier conocimiento que tengamos previo de por un documental, por una revista, por un periódico. Es decir, estar 5 minutos en Belén, en Jerusalén, en Tulkarem, en cualquier y ver la agresión permanente en Hebrón, ver la agresión, 5 minutos allí equivalen a años de conocimiento previo aquí en España. Entonces invitamos a visitar Palestina, posteriormente invitamos a informar sobre lo que uno ha visto allí. Lo que uno ha visto viene aquí y lo tiene que contar para irradiar esa información, irradiar ese conocimiento. Y por último invitamos a protestar, a participar en todas las acciones de BDS, boicot a Israel, ¿no? Entonces, esa es nuestra predisposición fundamental, ¿no? Salvo cuando vamos a Gaza o a Cisjordania a hacer trabajo allí sobre el terreno, o hay un evento de este tipo como el de Rivas, etcétera. Pero si no, nuestra predisposición es más de colaborar, de prestarnos a, de informar, de transmitir esa información, ¿no? Muy bien, pues estáis todos invitados, invitadas a ir a Palestina, y tenéis la página web de UNADICUM para poneros en contacto con Jadía y con Daniel. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y buena suerte, espero que salga todo bien y que cada vez haya más gente interesada en ir a Palestina y que vaya y que apoye esta causa. Muchas gracias. Gracias. أشد على أياديكم وأبوس الأرض